Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Este es el primer disco de Los Heladeros del Tiempo. Esta canción se llama Monos. Tengo la cara. Los Heladeros del Tiempo se formaron en 2007, liderados por el ex Don Adams, Frankie Landon. Escuchamos Altura Crucero. Altura Crucero, nube soledad en todos lados. Te espero con la sonrisa abierta, como cuando, qué, quién, dónde, para qué y con qué frecuencia. Ya no me interesa más. Altura Crucero, de arriba no te veo y voy buscando tu huella mojada en mi cabeza, pero el sol cocina ideas en la frente de la gente y quema la soledad. Altura, reflejo, se llenan de cangrejos las orillas sin gloria del viento en mi memoria. Marco Polo, tierra, nadie, agua, todos, aire, ¿quién? ¿Quién? Grito, espuma, libertad. Altura, compadre, amiga inseparable, guarda mis oraciones, vivir de vacaciones, libre como un agua viva. Este verano es más liviano que las plumas del avión. Altura Crucero, subite a mi velero, tengo tiempo de sobra. Tiremos por la borda lo quitado, lo bailado, el futuro terminó. Y empecemos otra vez. Altura Crucero, espuma, libertad. Este trabajo fue producido por Bambi Moreno Charpentier de Tan Biónica. Ahora llega el corte de difusión, Muñeca. Vieja Navidad, ella vino de regalo, no me acuerdo mucho más, no fue el vino, fue el verano, puede ser que me olvide, que era fácil, que era como lo soñé, siempre quise que una muñeca me dé la mano. Necesito un nuevo pasado. Ella tiene una razón para no romperme nunca el corazón. Y no le importa si mi traje está arrugado. Todo lo que el verano se llevó volverá. Solo quiero que una muñeca me dé la mano. A todos lados, el amor es de verdad y la verdad es un supermercado. Con el tiempo estoy mejor. En el espejo hay un retrato monitor y por adentro mi cabeza tiene mil años. Todo lo que el verano se llevó. Recuerdo mucho más. Y esta es la canción que le da nombre al disco de Los Heladeros del Tiempo, Espuma Libertad. Altura, crucero, nube, sole. Tocando Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Viernes 3 AM es un recordado tema de Serú Girán. Aquí en la versión en vivo de Charly García y Pedro Aznar. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y te rompes la cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Pues te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer. Pero en sí, nada más cambiará. Y un sensual abandono vendrá. Y el fin. Y llevas el caño a tu cien, apretando bien las muelas. Muertas que caen, siempre igual. Los que no pueden más se van. Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de una revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Virus llegó de La Plata para cambiar el sonido de los 80 a partir de su disco debut y el tema que le da nombre, Wadu Wadu. Me estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Te voy a sacarte del nivel en que estás. Los Estelares nos traen Ardimos. We'll be right back. el blues ahora de la mano y en la voz de Botafogo o Don Vilanova, como quieran. El tema, Another Man Don't Gone. Another man don't gone. Another man don't gone. Another man don't gone. Another man don't gone. Another man don't gone. I didn't know his name. I didn't know his name. I didn't know his name. Didn't know his name. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.